cuando el viento desnuda los árboles y los demás se han ido al cine ya. Pero tú quieres estar solo y de hablar no tienes ganas. Ahora escríbeme, menos vulnerable tú te sentirás cuando en la gente encontrarás solamente indiferencia. Quiero que nunca te olvides tú de mí. Y si no encuentras palabras especiales que decirme, por favor no te preocupes, puedo comprenderte. Para mí es ya bastante si me piensas un minuto, porque puedo contentarme si me mandas un saludo. Nos basta poco para sentirnos más cerca. Escríbeme cuando el cielo limpio volverá a brillar y los días se prolongarán. No dejes que se acabe el día. Si tú quieres cantar, ahora escríbeme. También cuando quieras, que te has enamorado. Especiales que decime, por favor no te preocupes, yo puedo comprenderte. Para mí es ya bastante si me piensas un minuto, que puedo contentarme si me mandas un saludo. Nos basta poco para sentirnos más cerca. Escríbeme también cuando creas que te has enamorado.